La fórmula se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a la fórmula secreta en esta modulación número 5 dedicada al trascender, gracias a una recomendación que llegó desde la bella y muy muy querida Oaxaca. El día de hoy nos recibió Cuando Duermes, de Árido Amor, en un inicio de programa un tanto accidentado, como la semana anterior. Ustedes no están para saberlos, pero ahora tengo otra fractura de otro hueso diferente este año. Entonces, pues ha sido una semana accidentada y no podía ser de manera distinta el arranque de este programa, pero aún así estamos aquí para trascender estas fracturas y convertirlas en, ¿qué será? Como en posibilidades, ¿no? Venimos hablando de eso ya quizás eternamente en la fórmula secreta, y pues así seguiremos el día de hoy hablando. No solo desde la trascendencia a nivel, digamos, etéreo, sino muy concretamente aterrizándola, enraizándola en propuestas, músicas, modulaciones que se están produciendo en el territorio mexicano en los últimos años. Pues meses prácticamente. Y así vamos pues a seguir con otra propuesta nacional. En este caso vamos a escuchar Photograms de NOM y regresamos aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Estamos de regreso en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Aquello que acaban de escuchar fue Numb con fotogramas, esos pedazos de película, instantes minúsculos de realidad filmada que tanto nos enamoran a José Luis y a un servidor, quien quizás estará por allá afuera. José Luis, ¿estás por allá afuera? ¿Me escuchas? Sí, ¿qué tal, Pablo? ¿Me escuchas? Te escuchamos perfectamente aquí en la cabina A, tan cerca pero tan lejos. Exactamente, sí, hay una pequeña circunstancia extraordinaria que me obliga a conectarme de forma remota, a pesar de estar aquí a algunos metros de la cabina de Ibero 90.9, pero bueno, igual contento en esta noche de lunes, que además me parece interesante empezar con este estreno que nos comparten nuestros amigos de NOM tan amablemente, esta canción que todavía no se ha estrenado, con lo cual pues nos honran con la exclusiva, ¿no? Y como tú dices, pues el título es muy sugerente para nosotros que tan apasionados de la imagen fotográfica, ¿no? Sí, exacto, de la realidad filmada también, ¿no? Porque esos fotogramas se convierten en huellas de algo que lo supera siempre, y creo que eso también es bonito pensarlo así. Los fotogramas como algo incompleto, pero como un universo en sí mismo. Pero sí, absolutamente, absolutamente, pues definitivamente en cada uno de esos fotogramas se dispara un universo de sentidos, ¿no? Y pues nada más el puro hecho de que cuando uno está viendo una película, por lo menos con la tecnología tradicional, pues son varios fotogramas por segundo los que uno experimenta, ¿no? Y en cada uno hay un universo de sentido que, pues definitivamente hay muchas capas de sentido ahí, ¿no? Y más sobre todo pensando en que pues cuando uno está viendo una película o cualquier realidad filmada, como tú dices, pues en cada parpadeo hay varias decenas de imágenes que se nos van, ¿no? Y pues no, todo eso para decir el abismo infinito de sentidos que hay simplemente en un pequeño pedazo de realidad filmada, como tú dices. Totalmente, esas testimonios minúsculos de existencia que prevalecen y que flotan sobre nuestra mirada y nuestra imaginación también. ¿Por qué no seguimos con más música? Lo que viene es también reciente, yo pensé, de Orbe Nacimiento. Y bueno, hay creo que una primera mitad de programa, por lo menos, bastante dedicada, como decíamos, al talento nacional emergente, pero bueno, también a mí me gusta entender lo emergente no solo como lo que brota, sino lo que responde a una emergencia, una emergencia que no tiene que ser discursiva, pero bueno, también es una emergencia sensorial en este caso, ¿no? Yo pensé Orbe Nacimiento aquí en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Recuerden que pueden contactarnos a nuestras redes en la F Secreta 909 en Twitter, Facebook e Instagram, o las redes sociales de la estación en Ibero 99, Ibero 99 FM. Seguimos con más música en el Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9. Joyas y pergaminos se revolcaba, perdida entre callejones estrechos, nadando en las canaletas. Cambió sus diamantes por montañas de plástico brillante y se escondió detrás de mil cintas de colores. Decidió dejar de fumar hasta que un desconocido le regaló un cigarro, y aunque se sabía libre de condenas, decidió quedarse a decorar su celda. Al final agradecí no tener televisor, tener tener que vernos las caras a la hora de cenar y no saber de qué hablar y confundir nuestra tina con el mar. Aceite que decoran los pavimentos, huellas de plástico que ahora cubren su cuerpo, focos de luz blanca fluorescente y vapores callejeros que imitan como niños a los fumadores. Al final agradecí no tener televisor, tener que vernos las caras a la hora de cenar y no saber de qué hablar, confundir nuestra tina con el mar. Así, entre brasas, regresamos a la cabina A de Ibero 90.9 después de escuchar Yo Pensé a cargo de Orbe Nacimiento. Qué bella canción, la verdad. Sin duda. Sí, sin duda, sin duda. Pop electrónico, enigmático, elocuente, tan apoyado en el uso de la voz, ¿no? Como a... completando esta esfera con otros proyectos mexicanos contemporáneos que están un poquito también en la misma escena, ¿no? Bueno, Diles Que No Me Maten, otras cosas que han que han pasado por aquí por la cabina de Ibero 90.9 y específicamente por la fórmula secreta, ¿no? Y pues gracias a los muchachos de Orbe Nacimiento que nos hicieron llegar esta canción hace unos días y pues extendemos una invitación para verles este viernes en el Jam de Ensamble, que mandamos un saludo a nuestros amigos de Ensamble. Si pueden, tienen oportunidad, vayan a ver a Orbe Nacimiento y de paso a otras amistades, las chicas de Amor Muere y a Mom Dance, ¿no? Que es como el gran acto. Si han tenido oportunidad de ver a este DJ, pues saben que tiene bastante buen show y pues no va a haber sorpresas, eso seguro. Seguro que sí, no se lo pierdan. Y siempre gracias también a los artistas por compartirnos su obra reciente, ¿no? Sobre todo también creo que a veces es difícil navegar el universo musical que nos envuelve y por lo mismo hacemos una invitación a que si están sacando música por ahí, nuestras amigas, amigos, amigues de la experimentación, pues nos hagan llegar sus propuestas. Ya saben que nosotros aquí en la Fórmula Secreta siempre estamos muy, muy abiertas a cualquier tipo de expresión que nos llegue. La verdad es que nos llega bastante música, lo cual a mí personalmente me hace sentir muy, muy honrado. Y pues vamos lento, pero seguro, escuchando las cosas que nos envían. Y bueno, por lo pronto, gracias a las personas que están sonando esta noche, que confiaron en nosotras para, en algunos casos, incluso estrenar música, ¿no? Como es el caso de nuestros amigos de NOM. Yo tenía una idea en la cabeza y se me olvidó, pero bueno, regresará, supongo. Por lo pronto, algunos saludos, muchos saludos a Carlos, a Alex, que siempre escuchan el programa, saludos a Rosa, a San Jerónimo, saludos a Sharon. Saludos a, bueno, las escuchas que están acompañándonos esta noche en este esfuerzo de trascender, como fue que titulamos la modulación de esta noche. Y trascendimos también aquí las fronteras de la, ¿qué será? ¿Burocracia, se podría decir? Sí, exacto. Para conectarnos, bueno, exacto. El día de hoy. De la intransigencia, ¿no? Administrativa, que hace todo siempre muy, muy complicado, ¿no? Digo, bueno, uno también tiene que prever que estas cosas suceden, pero bueno, es difícil luego encontrar como sensibilidad en todo este entramado burocrático, ¿no? Difícil que hagan concesiones o tengan consideración, ¿no? Pues sí, también es parte de la seguridad y así ha de ser. Pero ¿por qué no seguimos mejor con más música, José Luis? Vamos con más música. Me parece que tenemos otro estreno muy reciente. Lo siguiente que vamos a escuchar es de Árido Amor y se titula Cuando Duermes. Este es una... No. Pues eso. Perdón, pero es que en realidad ya escuchamos y fue lo que recibió el programa. Quizás estabas justamente conectándote, pero vamos con Human to Human. Estaba batallando con la conexión, es correcto. Sí. Entonces vamos con... Si no me equivoco, ese sí es un estreno de Frank Brett Schneider en colaboración con Giorgio Licazzo, que es un músico de experimentación italiano. Frank Brett Schneider, que seguramente muchas de ustedes conocen por ser uno de los artífices de... Perdón, olvidé el nombre de la disquera. Lo siento, pero no olvidé el nombre, pero bueno. ¿Saben a qué disquera me refiero? Pues una disquera que tiene ya muchos años lanzando música experimental, y esto que vamos a escuchar ahora, que se titula Human to Human, es un estreno del sello mexicano Humor Rex, a quien mandamos también un afectuoso saludo desde Santa Fe. Vamos entonces con Human to Human, aquí en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you.

Volvemos aquí a la cabina de Ibero 90.9 después de escuchar Ave María en esta quinta modulación dedicada al trascender, precisamente de ahí la selección de este muy reciente lanzamiento también a cargo de Mika Frank, Chet Doxas featuring Mary Latimore, quien también es de aquellas visitantes frecuentes de este espectro experimental que nos convoca todos los lunes a las 10 de la noche. Una pieza pues bastante bonita y que inaugura un segundo momento de este programa después del corte. ¿Sigues allá afuera, José Luis? ¿No te ha llevado la grúa? No, aquí sigo todo bien, de momento, disfrutando de las luces de Santa Fe. Y pues nada más quería, no quería dejar inconclusa la idea que estaba desarrollando antes del corte, y decir que la disquera que me refería, fundada por el buen Frank Pritchneider, es Raster Noton, ¿no? Una presencia habitual también de la Fórmula Secreta, ¿no? Tiene un catálogo de ensueño, ¿no? Pues sin ir más lejos, Alba Noto y Ryuichi Sakamoto, que son dos músicos que escuchamos apenas hace un par de emisiones, ¿no? Sí, pues la verdad me parece que esa primera mitad del programa de hoy inaugura un montón de posibilidades y cerró de manera además muy contundente, precisamente con este estreno reciente. Hay una escena bollante, ¿no? Hay como muchas cosas sucediendo, no solamente en cuanto a lanzamientos, sino presentaciones. Pareciera que ya, por lo menos en la superficie, hemos superado del todo la pandemia como restricción para el encuentro a partir de la música y de las artes en otras esferas artísticas también. Y pues eso es celebrarse, ¿no? Sí, sin duda. De cualquier forma, pues no aminoramos la marcha, no bajamos la guardia y seguimos en este empeño de seguir pues trazando lazos, creando, encontrando relaciones, ¿no? Poniendo cosas en común y pues ampliando nuestra esfera, estrechando nuestros vínculos y conectándonos con todas esas personas allá afuera que piensan similar a nosotras, que están haciendo cosas que nos parece que son importantes, interesantes, significativas, ¿no? Y pues ese va a ser siempre, yo creo, uno de los impulsos que mantienen este programa al aire, ¿no? Sin duda alguna, esa búsqueda por conectar desde y a través de la música. Y así nos vamos a ir con música celestial, transitando o trascendiendo, mejor, del Ave María a un lanzamiento reciente de el músico Julián Mayorga, que el día de hoy pues resonará con el sencillo Del cielo cae un bachiller. Recuerden, estamos aquí en la Fórmula Secreta, regresamos en breve. hasta la luna. Volvemos después de esta estridencia hispana a cargo de Julián Mayorga, un lanzamiento que también en su portada sugiere ya novedad, sugiere sorpresa, y bueno, por lo menos a nosotras acá nos fascina esta estridencia que ya mencionábamos. Sin duda, muy abrasivo. Muy interesante, divertido, además con un título ahí muy enigmático, ¿no? Sabemos a qué hace referencia, cuál es este bachiller que cae del cielo. ¿Y por qué cae del cielo, no? Si ya estaba en el cielo, el bachiller, ¿qué hizo para caer del cielo? Exacto, si ya había trascendido, ¿cuál fue la gran transgresión que lo mandó de regreso, ¿no? Exacto. Pues así nosotros también regresamos, ¿no? Como el bachiller el día de hoy. Bueno, a lo mejor tiene que ver con la conmemoración que se aproxima, ¿no? A lo mejor el bachiller es uno de los niños héroes, ¿no? Cayendo en este mito fundacional de la batalla de Chapultepec, ¿no? No sé cuál sea. No creo que lo tenga en su radar, Julián Mayorga, no creo que lo tenga en su radar, la verdad, pero me sorprendería, me decepcionaría quizás. Digo, no que tenga en baja estima a los queridos niños héroes, pero digamos que espero conduzca hacia otro relato, pues, fundacional, quizás de otros mundos y de otras naciones, ¿no? Pues sí, esperemos que así sea, ¿no? Estamos aquí esperando también sus llamadas, mensajes. Recuerden, nuevamente nos pueden contactar en las redes sociales a la F Secreta 909 o Ibero 99 FM. Estamos a la escucha de sus sugerencias y mientras tanto vamos a abrir las sensaciones, porque al parecer justamente la trascendencia también sugiere esta receptividad, por llamarle de algún modo, y en este caso será Amy Dang, quien con Sensations nos invita nuevamente a una apertura sensorial y perceptual. Regresamos. Perfecto. Aquí en la fórmula secreta, ¿no? Sí. Aprovecho a un pequeño saludo más. Sí. Saludos ahí a Tomás García Gras, cabeza de Come Algo, que muy amablemente confió en nosotros para ese single de Árido Amor que sonó al principio de esta emisión. Que inauguró también una pieza fascinante. Saludos a Tomás Árido Amor, porque bueno, yo no había escuchado esa canción y la verdad me gustó mucho. Pues vamos pues ahora con Sensations y regresamos en unos minutos aquí a la fórmula secreta por Ibero 90.9. Otra vez música de este año. Todo el programa ha sido música lanzada en este año. No se vayan. Stuck in my head, making my own reality. Am I your TV? Safe in the world has been kind. Y pues bueno, así intempestivamente, abriendo el corazón, la escucha y la noche misma, los sentidos, nos despedimos de esta quinta, ya me estoy duplicando acá, quinta modulación de la fórmula secreta. Muchas gracias por su escucha, como siempre, y paciencia en noches tan atropelladas como esta. Que así sea. Adiós. Adiós.